fue tu amor mi locura. Mala suerte, pues tu infame proceder como un hechizo. La fortuna de mi vida se deshizo por quererte. La fortuna de mi vida se deshizo.